Buenos días. Informamos que a esta hora tanto el aeropuerto El Tepual como el aeródromo La Paloma de Puerto Montt se encuentran cerrados momentáneamente por mínimas condiciones meteorológicas de visibilidad por bancos de niebla que afectan a gran parte de la comuna. Las operaciones de despegues y aterrizajes en el aeropuerto El Tepual se encuentran suspendidas a la espera de mejoras en las condiciones meteorológicas. En tanto, se reportan 13 planes de vuelo suspendidos en aeródromo La Paloma, los cuales serán reprogramados durante la jornada. Nada. Transporte Informa se encuentra monitoreando esta situación y se entregarán avances de estas y otras noticias del transporte en los próximos despachos. Transporte Informa, informando junto a los medios en alianza en la región de Los Lagos. Buenos días.